pensando todo el día en ti, mi cielo. Vivo extrañando tus caricias y tus celos. Yo te recuerdo a toda hora, cada instante, porque te amo desde lejos, porque soy tu fiel amante. Cariñito de mi vida, contigo yo conocí el amor puro y sincero. En tus labios carmesí, corazoncito, no olvides aquello que te juré. Será hasta el fin de mis días, por sobre todas las cosas, tu fiel amante, mujer. Será hasta el fin de mis días, por sobre todas las cosas, tu fiel amante, mujer. Me desespero cuando no estoy a tu lado, por ti me muero, nunca así me he enamorado. Yo te confieso que te amo con locura y que no eres, como dicen, una fácil aventura. Cariñito de mi vida, contigo yo conocí el amor puro y sincero. En tus labios carmesí, corazoncito.